15 años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia. Esta masacre fue perpetrada por el general de división diplomado del Estado Mayor y comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo Leal, y el comandante de la 27 Zona Militar, Juan Alfredo Oropeso Garnica, siendo procurador de justicia militar el general brigadier licenciado en justicia militar Rafael Marcial Maceo de la Concha, durante la administración del general de división diplomado del Estado Mayor Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. 10 indígenas Nusabi y un estudiante de la UNAM masacrados, 27 detenidos en forma arbitraria, 17 trasladados a la novena región militar de Cumbres de Llano Largo en Acapulco, donde fueron torturados. Ello, a pesar que el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que toda persona que en el ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que tenga que perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniéndole en disposición, desde luego, a los inculpados si hubieran sido detenidos, y violando así también el ejército mexicano los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hay que recordar que el estado de Guerrero ha sido estigmatizado como cuna de guerrilleros. Tenemos los antecedentes de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, que en Guerrero hay desaparecidos. Como que es normal ver la desaparición forzada en Guerrero, y digo normal así. Yo creo que era de esperarse que una ejecución de militares en contra de la población sucediera en Guerrero. El Estado mexicano siempre ha justificado la represión en contra de la población bajo el argumento que es la guerra contra la guerrilla, la guerra contra el narcotráfico. El asunto es que fueron ejecutados civiles. Inclusive, si hubieran sido guerrilleros, hubieran tenido que aplicar el derecho humanitario, aparte de los derechos humanos de los civiles. Pero el derecho humanitario también hay unas reglas precisas para supuestos levantamientos armados o guerrilla reconocidas por el mismo gobierno. En este caso, pues nunca ha sido el gobierno reconocido que hubo movimientos armados, entonces creo que el derecho humanitario pues aquí queda como que en el limbo, ¿no? Ahora tenemos que hacer toda esa investigación para aportar ese tipo de pruebas y ante la Comisión Interamericana tenemos que ver que sean juzgados los responsables. Ahora, ¿nosotros qué esperamos de la Comisión Interamericana? Que acepte el caso, donde se dice, bueno, la importancia de este caso y que este caso es emblemático, sobre todo porque estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales realizadas por integrantes del ejército, porque estamos hablando que el ejército está haciendo tareas que no le competen de seguridad pública, porque la militarización en México va cada día en aumento, porque desde 1998 el Estado mexicano no ha hecho nada por clarificar qué pasó ese 7 de junio de 1998 en el Charco, porque pese a que la relatora de ejecuciones extrajudiciales en su momento dijo que una de las prisioneras, que es Erika Zamora, presentaba signos de tortura, el Estado mexicano ha hecho caso omiso de este caso. 15 años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia.